nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Retaguardia, programa radial. Bueno, obviamente como todos los programas que van pasando por aquí esta semana, andamos tristes con la partida de Nilda Eloy y a la vez pensando en algo parecido a lo que escribió Rosaura en una de las notas que publicamos, esa cosa de, por un lado, la cuestión de mierda de ser la generación post-genocidio, que también de alguna manera hemos sufrido, quizás no en nuestros cuerpos, pero sí en nuestra cultura, y quizás también en nuestros cuerpos, lo que sucedió durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Y por otro lado, la cosa increíble de poder compartir en mayor o menor medida con los sobrevivientes y las sobrevivientes, y aprender de ellos todos los días, ¿no? Cuando pasa esto, yo no puedo dejar de pensar, digo, en que Adriana Calvo se fue joven, que Cachito Fuckman se fue joven, que Nilda Eloy se acaba de ir joven. Qué sé yo, por ahí es una casualidad. Pero yo no puedo dejar de pensar que quizás no sea una casualidad. Y si no es una casualidad y tiene que ver con el paso del terrorismo de Estado por sus cuerpos, por sus corazones también, uh-huh. Está bueno que empecemos a charlarlo y a establecer o intentar establecer si es así, para cuidar a los que están, ¿no? Porque mucha gente sobrevivió al terrorismo de Estado, a pesar de que son muchos más los desaparecidos, y a la vez cada uno lo ha vivido a su manera, ¿no? Y uno tiende a pensar, yo no tengo ninguna duda de esto, de que aquellas personas que han elegido llevar sus vidas posteriores al terrorismo de Estado con militancia de 24x365, seguramente, creo yo, la llevan mejor, por lo menos quiero pensar eso, la llevan mejor que aquellos que hicieron un muro de silencio sobre lo que pasó y rehicieron sus vidas de otras maneras. Nosotros estamos como más acostumbrados a compartir con los primeros, ¿no? Uh-huh. Sin duda, igual eso también es lo que los lo salvó, ¿no? Digo, sin duda eso es lo que seguramente habrá hecho que Cachito, Adriana, Nilda pudieran también ser felices a pesar de todo lo que les pasó, ¿no? Ser felices en la lucha y en esa elección que, como vos decías, hicieron. El otro día otra sobreviviente me decía que había que cuidarlos a estos locos, hablándome de otro de los sobrevivientes, de Carlos Loza, que también es un militante de 24 horas, como decías recién. Sí. Porque me decía, porque yo milito, yo soy una militante, yo soy una mina comprometida, pero estos son locos. Nilda, Cachito, Carlos, me decía. Son tipos que no se cuidan por militar 24 horas. Claro. Porque están todo el tiempo craneando cosas para cambiar el mundo. Sí. O para hacer justicia, ¿no? Claro. Con lo que, bueno, eso también hace que jamás tengan tiempo para... Por ahí para poner un poquito de nada, qué sé yo, para cuidarse un poco, para ir al médico, para ponerse un poco de pilas en ellos mismos, ¿no? Sí, digo, están todo el tiempo poniendo pilas en los demás y todo el tiempo poniendo pila en el otro. Sí, yo quería decir eso al principio porque me parece, como decía antes, que está bueno que por ahí que lo pensemos, ¿no? Quienes estamos cerca de ellos y ellas desde otro lugar y que muchas veces les demandamos también parte de esas... De esos 24x365 para una actividad, para otra actividad, para un llamado telefónico, para salir al aire. Y nada, qué sé yo, ojalá que sea una simple casualidad. Y a la vez también está bueno que ya que está la muerte de por medio, pasen las cosas que pasan después, como por ejemplo el domingo, cuando el edificio de ATE en La Plata realmente desbordó, la gente no se podía estar del calor que hacía, por supuesto que había unos pocos que quizás fueron para hacerse notar, pero creo que la gran mayoría de las personas que estábamos ahí teníamos como... la necesidad de juntarnos con otros, ¿no? Desde los más cercanos y los que compartían su cotidianidad o quienes compartían organización, hasta aquellos como nosotros que nuestra cercanía pasó más por nuestro quehacer comunicacional, digamos, teniéndola como una de las protagonistas a Nilda, ¿no? Pero que no pasamos al plano personal, digamos. En la relación, como quizás si lo habíamos hecho un poco más con Fugman o como lo hacemos con un montón de los sobrevivientes. Nada, seguramente... La sensación de... Primero como de una enorme responsabilidad, ¿no? Porque, no sé, por ahí Cachito como Nilda eran esas personas que siempre estaban diciéndonos por dónde había que ir. ¿No? Nada, lo charlábamos el otro día con los familiares y amigos, ¿no? Cuando aparece algo complicado, bueno, ellos, por ejemplo, Nilda. Nada, es como sí, también opinión, la sensación de... La sensación de, bueno... Bueno, de que se está yendo aquella generación. O sea, que quedan un montón todavía... pero que también la están sufriendo en sus cuerpos, que uno los ve y los ve... Son los que saben qué hay que hacer. Sí, son los que... O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, son los que te pueden decir dos días después de las elecciones que vamos a tener un gobierno de ultraderecha o nada, esa cosa de viejos sabios y experimentados que han vivido un montón de cosas en este país y que a la vez... nada, tienen una claridad y una experiencia que nosotros no podemos alcanzar y creo que cuando tengamos la experiencia de ellos tampoco podremos tener la claridad que tienen para algunas cosas. Bueno, queríamos comenzar un poco diciendo esto. Después, en algún momento del programa, escucharemos algo de lo que pasó el domingo

y de vuelta a la oficina se estrelló una golondrina en mi balcón, porque la revolución tenía un talón de Aquiles al portador, y flotando entre las ruinas enviudó una golondrina en mi balcón. A través de una historia de amor de las de Sabina, nos metimos un poco en aquella Unión Soviética que no conocimos. En primer lugar, se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva. Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. No, en realidad el otro de Carrió lo hizo Emma. Lo hizo Emma Gelop. Este separador lo hizo Paulo Giacobbe, que venía de hacer un par de Macri. Está obsesionado con el gobierno. Lo tuvimos encerrado todo el fin de semana. Le cerramos con llave la puerta de su casa en Lanús. Y mientras su compañera se ocupaba del pequeño niño Lorenzo, lo teníamos a Paulo allí dedicado exclusivamente a sacar este separador sobre Lilita Carrió, que podremos escuchar con más atención próximamente. Vamos a hablar de fútbol, Euge. Voy a aprovechar que te sacaste los auriculares. En realidad, te estoy escuchando, te lo quiero decir. Ah, claro, porque además de auriculares tengo orejas. Tienes orejas. Claro, yo ya casi no tengo oídos, por lo tanto necesito los auriculares. Pero igual no te preocupes, no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de los negocios alrededor del fútbol. Es para mí y para, supongo que mi grupo de amigotes de la época en la que éramos periodistas deportivos, y que es muy loco, todo ese grupo que hacíamos la revista de Ascenso, El Tablón, y que le dábamos mucho espacio allí a la investigación periodística cuando el fútbol era torneos y competencias y todos los medios de comunicación vinculados al deporte y todos los periodistas deportivos trabajaban para torneos o se callaban la boca porque querían trabajar para torneos, salvo, te los nombro, mirá, salvo Gustavo Veiga, Gonzalo Bonadeo, que aún desde adentro de torneos y competencias muchas veces hacía gala de dignidad, Ezequiel Fernández Murs, y algunos pocos medios alternativos, como podía ser aquella vieja revista de papel, o, no sé, El Corresponsal, me acuerdo que era un diariecito que llegaba por correo, por suscripción. Allí uno se encontraba con que nadie hablaba de Grondona y los negocios de Grondona. Pero claro, ¿qué cambió ahora? Dos cosas. Una, primero, que se murió Grondona, claramente. La segunda, por la que hay tanta prensa hablando sobre las coimas de aquellos años, la segunda tiene que ver con que, bueno, con que esto le sirve a mucha gente para pegarle al fútbol para todos, como si las coimas en el fútbol solo hubieran sido para el fútbol para todos, en ese segmento, antes no pasó nada. Y además porque, bueno, porque ahora el negocio del fútbol vuelve a manos de las empresas privadas. Entonces es más fácil para muchos hablar sobre negocios mal habidos en aquellos años. Yo recuerdo que en aquel 1999, hace poco se murió Das Neves, que era gobernador de la provincia de Chubut, pero en aquel momento era diputado nacional. Y había hecho una, él hizo la denuncia judicial contra Julio Humberto Grondona, porque había aparecido un personaje, vaya a saber uno de, qué será de la vida de este hombre, Oscar, que decía, a ver, bueno, eso lo pudimos comprobar en la investigación, que había sido chofer de torneos y competencias y que en un par de ocasiones lo habían enviado a la casa de Julio Grondona para entregarle sobres diciéndole que le dejaba las muestras de tela de parte de la gente de torneos. Nadie, éramos muy pocos, bueno, me olvidé de nombrar a Víctor Hugo Morales en aquel pequeño listado, digamos, pero eran dos o tres los medios o los periodistas de medios tradicionales que hablaban de estas cosas, y éramos muy pocos todavía los medios alternativos también que hablábamos de esto. Tantos años después, ver cómo hay tanta prensa ahora hablando de la corrupción a partir de las declaraciones que empezó a hacer ante la justicia de Estados Unidos Alejandro Bursaco, que fue el ex CEO de Torneos y Competencias, y que, bueno, abrió el ventilador el chabón con estas cosas que tiene también la justicia de Estados Unidos, muchas veces de propiciar las botoneadas mitigar un poco las penas, ¿no?, de aquellos procesados. Bursaco, ayer cuando declaró, dijo que le había pagado, porque el tema es así, Torneos y Competencias queda obviamente afuera del negocio cuando se hace la estatización, cuando entra el fútbol para todos. Pero poco tiempo después, Torneos vuelve a modo de productor de... O sea, los derechos seguían siendo el fútbol para todos, pero entra al negocio a modo de productor en la televisación de algunos partidos en el Nacional B. Y lo que allí, lo que dice Bursaco, es que ese reingreso al negocio del fútbol fue porque pagaron $500,000 a Pablo Paladino y $500,000 a Jorge Delon. Delon se suicidó anoche, se tiró abajo un tren en Lanús. Y Paladino habló esta mañana y dijo algo que es obvio: que Grondona se sentaba a negociar estas cosas con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner y con su Zanini, digamos. La mesa chica del gobierno se sentaba a charlar con Grondona. Pensar que dos perejiles como Paladino Delon, yo no digo si cobraron o no cobraron los $500,000, no tengo la más remota idea, pero pensar que dos perejiles como estos pueden haber tomado la decisión política de que Torneos y Competencias o el Grupo Clarín reingresaran al negocio del fútbol en pleno quilombo con la ley de medios y todas esas cosas, es realmente hiperingenuo, ¿no? Hiperingenuo. Por ahora Bursaco solo pegó ahí, pegó en Paladino y Delón y trajo eso, estas consecuencias. Habrá que ver si sigue hablando. Hoy tenía que seguir declarando y se suspendió la declaración porque se puso a llorar, se quebró. Habrá que ver si se quiebra un poco más y cuenta un poco cómo fue el negocio, pero en serio, cómo fue el negocio. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nos nos estamos acercando al final del programa de hoy. Nos vamos a ir, es más, despidámonos ahora, Euge, y nos vamos con la voz de Nora Cortiñas. Esto fue el domingo en el homenaje que se hizo a Nilda Eloy. No fue un velatorio, fue una suerte de homenaje, de acto político que se hizo allí en ATE, en La Plata. Concurridísimo, el lugar atestado de gente y con muchísimo calor y muchísima emoción cruzando ahí. Nora, que estaba muy emocionada, tomó el micrófono, se levantó sola, no hizo falta que la llamaran. Terminó siendo el cierre justo del acto, porque si no se hubiera, digo, ya empezaba, bueno, empezaban a aparecer algunos jetones con ganas de hablar para mostrarse, y la aparición de Nora implicó el cierre, ¿no? ¿Quién va a hablar después de Nora Cortiñas? Que rescata todos los jueves, y no es casualidad, el valor de los y las sobrevivientes, ¿no? Y también lo volvió a hacer aquí en esta despedida a Nilda, porque realmente es muy importante que todos tengamos conciencia de que hay que cuidarlos y hay que abrazarlos. Un poco volvemos circularmente a lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que cuidarlos mucho, mucho, porque son personas muy valiosas que han entregado su vida para que nosotros tengamos memoria, verdad y justicia, la sociedad entera, digamos, no solamente ellos, ¿no? Por más que después te digan, como nos pasó con Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA el otro día, podemos contarlo, Euge, una familia que no pudo reconstruir qué pasó con uno de sus integrantes, en este caso tío, que desapareció, lo secuestraron, y esa cosa de silencio familiar de una parte de la familia y la otra tratando de reconstruir, bueno, no pudieron ni siquiera enterarse que el tío es uno de los casos de la ESMA, uh-huh. Es caso en el juicio que termina el 29 de noviembre, y que, bueno, no hay muchos testimonios, no hay testimonios casi de haberlo visto por allí, y la Fiscalía de hecho ha pedido la absolución de los genocidas en su caso. Pero estaba allí Carlos Loza, que tiene la causa de la ESMA en la cabeza, y lo acercamos, yo me acerqué y le dije, Carlos, perdoná que te moleste en este contexto, pero pasa esto, no, vamos ya, ¿dónde están? Y se quedó charlando como una hora con ellos, intentando reconstruir las épocas, con quién había sido la caída, quiénes habían sido los otros del grupo que habían caído, como para intentar establecer si habían pasado por la ESMA. Y la respuesta de Loza es siempre la misma, lo había dicho el día anterior en la colocación de la baldosa de los tíos de nuestro compañero Diego Adur. Bueno, la onda es decir, nosotros tenemos la obligación de hacer esto por los compañeros. La verdad que no tienen ninguna obligación, porque hay un montón de otros y otras que no lo hacen, y ellos eligen hacerlo, no es una obligación. Aunque ellos lo planteen de este modo, eligen hacerlo. Nos vamos escuchando a Nora Cortiñas, ¿te parece? Me parece muy bien. A ver si es Nora. Estamos rescatando. Dice Natacha Bianchi que no sabe si es Nora. A ver si es Nora. En realidad estamos rescatando el audio de un video que grabó Ruth Aguiar, que grabó todo el acto. Yo lo tengo aquí, pero no confío mucho, Nati, en el sonido. Pero si querés lo podemos tomar de aquí, un poco más fácil, ¿te parece? Por lo menos sabemos que esta es Nora. Sí, yo la tengo por aquí. La vamos a escuchar por lo menos vamos a hacer el esfuerzo, ¿eh? Vamos a tener que subir mucho el volumen del micrófono para escuchar este audio de Nora Cortiñas el otro día. Algún día llegaremos a entrar todos juntos, ustedes no, pero nosotros estamos más cerca. Yo quiero decir que Anita, que yo no la conocí tanto como muchos de ustedes, pero quiero decir, hoy escucho a las chicas jóvenes